Una canción de Elton John con RuPaul, Don't Go Breaking My Heart, en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 6 de septiembre de 1986, las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. Yes, your lugar número 5, subía una posición Friends and Lovers de Carl Anderson y Gloria Loring. Lover, yes, Dancing on the Ceiling subía una posición, lugar número 4, Lionel Richie. Higher Love, lugar número 3, el anterior número 1, Steve Winwood. Take My Breath Away subía 2 lugares, canción de Berlín de la película Top Gun. Take my breath away. Subiendo del lugar número 2 al primer lugar, a partir del 6 de septiembre de 1986, Venus de The Bananarama llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. La canción también había sido número 1 en 1970 con el grupo neerlandés Shocking Blue. I'm En Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. En Estrellas de Medianoche. Love to Hate You, canción de Erasure en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, un día 6 de septiembre del año 1900, del año 2011. 6 de septiembre del año 2011, un juez de California determinó que Madonna no poseía una marca registrada sobre la frase Material Girl para su línea de ropa, solo porque había escrito una canción con ese nombre en 1985. Una minorista de Los Ángeles, había estado usando el nombre Material Girl en su ropa y la registró previamente como su marca. Cuando Madonna fue a reclamar, pues el juez determinó que no tenía derecho porque nunca la había registrado. Material Girl en Estrellas de Medianoche. Aquí está Madonna con esta canción, uno de sus primeros y grandes éxitos que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. A long time ago. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Ghostbusters, Ray Parker Jr. en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? De septiembre de 2014, hace 10 años, las 5 canciones más importantes en Billboard. Lugar número 5, el anterior número 1, Rude, de Magic. Maybe that girl, no matter what you say, maybe that girl. canción número 4 descendía una posición, Stay With Me de Sam Smith. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay. Because you know I'm all about that bass, no trouble. All About That Bass, Meghan Trainor, lugar número 3, as el tema descendía una posición. No trouble, I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2. My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. La canción número 2, del lugar número 39 a la segunda posición, Anaconda de Nicki Minaj. He lived in a palace, bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. A partir del 6 de septiembre de 2014, Shake It Off de Taylor Swift debuta en el primer lugar de Billboard, donde permanece 4 semanas. Estrellas de medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge.